Y un tema que nos ocupa y nos preocupa de sobremanera a los argentinos, a todos, es el tema económico, la situación económica, la inflación. Yo les dije la otra vez que tengo unos cuantos años y que siempre hemos tenido el tema, el problema de la inflación en nuestro país. Y para hablar sobre esto, le damos la bienvenida, lo tenemos en línea, al licenciado Javier Milei. Buen día, Milei, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Milei, muchas gracias por atendernos. Bueno, Javier Milei, reconocido economista, es licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, realizó un posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella y tiene un currículum extenso, impresionante, lo que tiene que ver con conocimientos y también en lo que tiene que ver en la faz laboral. Pero en el último tiempo lo hemos conocido a Milei porque ha traspasado la pantalla de la televisión y podemos decir que ha entrado en todos nuestros hogares. ¿Es así, Milei? Bueno, digo, eso parece, digamos, lo que dan los relevamientos del minutos al aire. Evidentemente es así. Bien. ¿Cómo salimos de esta, Javier? Mira, la verdad es que te diría que es muy complejo. Sí. Porque Argentina, para salir de esto, necesita una profunda reforma del Estado que achique de manera sustancial el tamaño del Estado, y en esa reforma los claros perdedores deberían ser los políticos, que justamente son los que tienen que hacer la reforma. Sí. Y ellos detentan el monopolio de la violencia, con lo cual difícilmente ellos vayan a hacer una reforma en contra de ellos mismos. Digo, a ver, para los políticos esto es un negocio fenomenal, ¿eh? Sí, sí. Sí. A mí no me... O sea, yo no conozco políticos pobres, ¿eh? No. Salvo los que ingresan. Claro, los nuevos. Claro, los nuevos. Sí, y no estoy hablando de los outsiders, ¿no? Sí. Digo, que me parece gente directamente que con un sentido patriótico admirable, que raya la locura. Pero eso es otro problema. Milei, cuando escuchaste cuando asumió en el 2015, Mauricio Macri decía que tenía el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Los nombres vos los conocías. ¿Qué opinabas? ¿Tenías un poquito de esperanza de que sea así o sabías desde un primer momento que iba a fracasar la política económica del país? Bueno, mis opiniones respecto a lo que yo creí que iba a pasar están volcadas por escrito, en audios, en videos, y yo dije que esto terminaba mal. ¿Iba a terminar mal? No, ya terminó mal. Porque si estás en el Fondo Monetario Internacional es porque terminó mal. Uh-huh. Es decir, el mercado voluntario de deuda no te financia, por eso terminas en el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Es decir, ese es el reflejo de que terminó mal. ¿Esto qué quiere decir? Que si no estuviéramos con el paraguas del Fondo Monetario Internacional, en este momento Argentina estaría en default. Me parece, o sea que Argentina estaría en quiebra. Uh-huh. Sí. De hecho, Argentina está quebrada, ¿sí? Ya está quebrada, o sea, no, Argentina es un país absolutamente inviable. Pero de vuelta... Sí, mire, sí. La única salida es esta reforma del Estado que hace años que se viene diciendo que tiene que suceder y no sucede porque nadie lo pone en práctica. ¿Es la única salida, así como el puntapié inicial, para arrancar? Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿por qué crees que hay inflación? Porque se gasta. Hay inflación porque se emite dinero. Claro. Y no se emite dinero porque sí. Se emite dinero porque tenés déficit fiscal. Tenés déficit fiscal porque gastás más de lo que te ingresa. Uh-huh. Y ahora ya no es un problema que se recauda poco. Va, en realidad, respecto a las alícuotas que tenemos, sí se recauda poco. Pero lo que pasa es que la presión fiscal es tan exagerada, ¿verdad? Para que se den una idea de la estafa llamada Estado, del que está en blanco, la presión fiscal efectiva es 70%. Sí. Es decir, suponete una persona que está en blanco. Sí, sí. ¿Sí? Por cada 100 pesos que recibe, el empleador paga 265. ¿Sí? Es imposible. Y cuando vos... No, sí, bueno, eso hace muy caro el trabajo, sí. Por lo tanto, digamos, o sea, no se generan fuentes de trabajo, ¿sí? Más todas esas pelotudeces llamadas derechos, ¿sí? Que en realidad son cosas que lo único que hace es complicar la vida de la gente, porque los únicos tres derechos que existen es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. El resto son todas zaratas que lo único que hacen es complicar el funcionamiento del sistema económico, ¿sí? Después, cuando esa persona recibe los 100 pesos en la mano, va a comprar cosas y el 50% de lo que compra es impuesto. Entonces, bueno, por eso, entonces, digo, 115 en 165 te da 70%. Es decir, tenemos la presión fiscal más alta del mundo. ¿Y es fácil salir de esto? No. ¿Lo puede hacer este gobierno en 4 años o un nuevo gobierno también en 4 años? A ver, estos inútiles en 3 años, lo único que hicieron fue complicar todo. Sí. Porque no arreglaron ningún problema. Fíjate, lo mal que arreglan el tema de las tarifas, que sube las tarifas y le aumenta el monto de los subsidios económicos. Sí. O sea, mirá si serán inútiles. Es verdad. ¿Y un nuevo gobierno puede hacer algo rápidamente en 4 años? La verdad... Sí. De vuelta, o sea, salvo que estás pensando en un gobierno de marcianos, extraterrestres, digo, no sé. A ver, los políticos no van a hacer las reformas que los van a perjudicar a ellos. Uh-huh. No, digo, lo pongo con un ejemplo. A ver, el gobierno en un momento descubrió que tenía muchos funcionarios con familiares nombrados en todas partes. Sí. Entonces dijo, no, bueno, esto no se puede hacer, qué sé yo. Tocaron a 2 o 3 y nada más. Ahora, por ejemplo, el señor Gerardo Morales, que tiene 20 familiares o más. El señor Amadeo, que tiene acomodado un hijo en Aerolíneas, que está ganando un sueldo que no lo valía mercado. O el otro hijo de Amadeo, el que canta, digamos que cobra fortunas para cantar 2 canciones para la Reta. Uh-huh. Digo, o la señora Mirta Tumis, que tiene un ejército de familiares en ANSES. Entonces después te dice, no, usted cuando quiere tocar ANSES, quiere tocar a los jubilados. No, es que quieres que todo, digamos, ¿me comprendés? Sí, es sí, decir, sí. Todo el curro del Estado está escondido en un montón de lados. Entonces, por ejemplo... ¿Me entendés? O sea, el señor Amadeo es muy progresista él, ¿no? Ahora, entonces, digo, pero como tiene al hijito ahí, en Aerolíneas, él sostiene la existencia de Aerolíneas. Y sucede que Aerolíneas la pagan todos los argentinos en beneficio del 5% más rico de todo el mundo. Una política súper progresiva. Sí. Re progresista la política esa. ¿Me comprendés? Sí, perfectamente. Ahora, Milei, suena que esto tenemos un tema cultural con este tema del Estado, este tamaño de Estado, y que es imposible empezar a recortar. Porque muchas veces yo he planteado en diferentes conversaciones esto que usted dice, el empezar a ahorrar desde los cargos del Estado, desde los puestos del Estado, desde reparticiones, claro, que están totalmente de más. Y si y la gente sabe lo que me contesta, ay, pero por favor, es apenas un recorte, es poca plata, pero si no empezamos por lo que es poco, no vamos a llegar nunca a lo que es mucho. Mejor todavía. Si es tan poco, que lo eliminen. Sí. Que vayan gratis esas basuras de los diputados, los senadores y todas esas mierdas que no sirven para nada. Bien, para la próxima... Sí, regalados son caros. Ahora, para esta próxima contienda electoral que tenemos, Milei, de lo que está a la vista que se va a presentar, ¿hay alguno que usted considere potable? Experto. Expert. ¿Y se va a presentar? bueno, ha manifestado que tiene intenciones de hacerlo. Además soy amigo de Fer, me consta que es una persona honesta. Es una persona honesta, es una persona idónea, es una persona que sabe qué quiere hacer y sabe que los que tienen que perder en este ajuste, digamos, son los políticos. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Se publicó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% en términos de PBI. Sí. ¿Saben cuánto tiene Argentina? ¿Cuánto? 7,2. Es más, no solo eso, hay algo que es peor todavía, porque eso ya sería una vergüenza, y después uno se tiene que fumar a los estúpidos estos de Amadeo, Iglesias, o sea, no sé, Morales, que encima dice que hay que subir retenciones, pues claro, él nunca subía para un impuesto, eso es un parásito que vivió toda la vida el Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es interesante porque el BID inventa una categoría, yo la llamo eufemística, que se llama filtraciones. Filtración. ¿A qué les huele? Sí, ¿a qué les huele filtraciones? Y a que se les va la, por algún lado, qué sé yo. Choreo. Sí. ¿Choreo? Sí, sí. Bueno, sí. Argentina tiene de filtraciones 5 puntos del PBI. O sea, Argentina tiene más choreo que la ineficiencia técnica de la región. Bueno. Es decir, son unos chorros. Es decir, los políticos son unos chorros. Y hay que decírselo en las caras, son una mierda. Hablando de chorros, ¿qué opina de la firma de disculpame, este no, para, disculpame. Sí. Estoy ofendiendo, pido perdón a los ladrones y chorros vulgares. Sí. Porque esos son éticos y moralmente superiores al político. Porque por lo menos da la cara, toman el riesgo y son aleatorios. Los políticos te roban con el aparato represivo del Estado, no dan la cara, sí, y además son un ladrón estacionario. Te roban todos los días. Porque alguna vez, les propongo una cuenta. Saquen la cuenta cuánto les robó un ladrón vulgar a lo largo del año pasado. Y comparen ahora contra lo que te roba el gobierno todos los días. Sí, no quiero ni hacer la cuenta, Milei. No quiero ni hacer la cuenta. Sí. Digo, pensá que vos te quedaste con el 30% de lo que generaste. Sí. O sea, todo el resto, o sea, si generaste 30, el Estado se te quedó con 70. Digo, no hay ningún chorro tan, digamos, o sea, tan violento y tan atroz. Ahora, hay una cantidad enorme de personas que se sienten amparadas por el Estado. Sí, y alguien tiene que pagar la verdad. Y sí. O sea, entonces hay ciudadanos de primera que viven sin trabajar y hay un conjunto de pelotudos que nos rompemos el lomo laburando para pagar a lo vago. Milei, a mí me gente que le gusta la economía y que anda con estos temas, me dice que el plan de Mauricio Macri está saliendo a la perfección, que la idea de él es que la clase media desaparezca, que seas rico o sea pobre. No, eso no merece ni siquiera ponerle un calificativo. Nadie gobierna para que le vaya mal. Ajá, está bien. El problema es que estos son inútiles, claro. Incompetentes, cobardes, pero digo, nadie gobierna para que le vaya mal. Está bien. O sea, esa es una teoría casi conspirativa, digo, de las bestias kirchneristas. Digo que no pueden dibujar un cero ni con un vaso. O sea, el referente económico de ellos es Axel Kicillof, un tipo que logró hacer caer el PBI per cápita en el mejor contexto internacional de la historia para Argentina. Término de intercambio 30% arriba de los que tuvo Argentina en la salida de la Segunda Guerra Mundial y tasa de interés cero en un mundo financieramente integrado, y él logró hacer caer 4% del PBI per cápita. Y parece que va a ser candidato a gobernador de la provincia. No, Buenos Aires. Eso no me parece grave. Lo que me parece más grave es que va a haber un montón de gente que lo va a votar. ¿Hay que apostar al dólar, Milei, por cómo está? Lo voy a poner en otros términos. Sí. A ver. El peso es la moneda que emite el político argentino. Y como no sirven ni para bonos, son peor que el excremento. Sí. ¿sí? Con lo cual el peso no puede valer más que excremento, o sea, es un activo derivado. Si el activo originario es una basura, es excremento, sí, excremento humano en este caso, entonces, digamos, el peso, digamos, inexorablemente siempre se va a perder valor. O sea, puede haber momentos que te va mejor, haber momentos que te va peor, pero digo, o sea, la tendencia es esa, porque, digamos, no hay alternativa con estos políticos, o sea, no hay alternativa. Por eso digo, mi única apuesta es a los outsiders. Bien, y en cuestión económica, digamos, para el que tiene algún ahorro pequeño, con las tasas de interés que hay mucha gente que se ha volcado al plazo fijo. Más vale que se vaya a dólar, ¿no? Esto es un problema de preferencias. Uh-huh. Yo no retengo ningún activo financiero emitido por un político argentino. Bien. Son una mierda. Por ende, sus activos no pueden valer más que eso. No sirven ni para bono. Javier, siempre ha sido muy crítico con Marcos Peña. Había algo. Me parece que no es para. Digo, que creo que soy bastante suave. Sí, pero ¿había algo personal entre ustedes o por lo que está haciendo, el papel que está haciendo en la política? Digo, en términos generales consideraría la pregunta casi insultante, ¿sí? Y voy a ver, un estúpido que lleva a cabo algo como el 28 de diciembre, que es avanzar sobre la independencia del Banco Central, sí, y eso generó, digamos, que el dólar salte 120%, se pierdan 22.000 millones de dólares de reservas, la tasa de inflación minorista pase del 18 al 47, que la inflación mayorista pase del 12 al 73,5, que la actividad económica que se expandía al 4,5 caiga a 1,5, que la, digamos, aumente el desempleo, que aumente la pobreza, que aumente la indigencia, digamos, o sea, si vos crees que alguien que generó todo eso, ¿sí? Sí. Y yo le digo todo lo que le digo, yo me quedé corto. El problema, ¿sabes cuál es? Es este. Tomá las cosas que dijo el 28 de diciembre Marcos Peña y las mismas cosas que dije yo el 28 de diciembre de 2017. Está en una nota de cronista comercial, está, digamos, en el programa Polémica del Bar de ese día y en un reportaje que me hace Chiche Helbun para Crónica ese mismo día. Es decir, donde pasó todo lo que yo dije. Y todo lo que dijo Marcos Peña no pasó nada, pasó todo al revés, o sea, todo lo que yo dije. ¿Es un problema personal o es un problema de track record? Una. Dos, lo de la cuestión personal, digamos, es una operación gestada por la propia jefatura de gabinete, que son tan pelotudos que ni siquiera la saben hacer. Y te voy a explicar por qué. El señor Marcos Peña, digamos, o sea, para desvalorizar mis opiniones, o sea, hizo correr un rumor, o sea, le puso guita a los periodistas, a algunos periodistas que son parte de Corea del Sobre, ¿sí? ¿Para qué? Para decir que me sacó una novia cuando éramos adolescentes. Yo te voy a contar, claro, a ver, yo te voy a contar, a ver, digamos, esta historia. El primer punto es, yo tengo 7 años más que mi compañía. Sí. O sea que para cuando yo estaba terminando el secundario y tenía 17 años, él tenía 10. Claro, no puede competir biológicamente conmigo, ¿me comprendés? Sí, sí. No podía competir biológicamente. No hay ninguna chica que salga de 17 años, que es un chico de 17 años, para salir con uno de 10. De 10, ¿ok? O sea, no existe el evento, no tiene chances biológicas de hacerlo. Y además es tan estúpido que ni siquiera chequeó el colegio, que fui a otro colegio, él estudió en Champaña y yo estudié en el Copelo. ¿Te das cuenta? Hasta son estúpidos para hacer eso. Ni siquiera saben armar operaciones. Uh-huh. Milei, una consulta. ¿Cómo va con la obra de teatro? Un éxito. El consultorio de Milei. ¿Está haciendo recorrido por la costa? Hicimos Gesell, San Bernardo y Mar del Plata con éxito rotundo. Ya habíamos hecho dos funciones en Buenos Aires, también con éxito rotundo también, digamos, con entradas agotadas. Así es que, bueno, ahora estamos planeando la segunda parte de la gira. Lo que pasa es que hay una parte de la gira, nosotros ya nos pidieron la obra en Miami, tenemos que hacer por lo menos tres presentaciones en Miami, una en Nueva York, una en Madrid y una en Barcelona. Así es que entonces estamos coordinando las fechas. Bueno, un éxito rotundo, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Y, o sea, el consultorio de Milei es la obra. Exacto. Y se habla, por supuesto, de economía. Mira, te cuento cómo es la obra. Básicamente es un, como si fuera un psicólogo, por decirlo de alguna manera, mi papel. Y viene Diego Zucalesca, que es el conductor de Cuatro Caras Bonitas, un programa que sale por el canal de la ciudad. Viene atribulado por los problemas de la economía y me hace preguntas de la economía. Y yo le voy contando sobre cómo está la economía, hacia dónde va y qué se puede hacer para salir de todo esto. Y cada vez que menciono a algún personaje que es conocido públicamente, ingresa Claudio Rico y lo imita. Un excelente imitador. Sí, exacto. Sí, es un excelente. Entonces, por ejemplo, entonces por momentos entra Cristina Fernández de Kirchner, por momentos entra Macri, Cavallo, De la Rúa, también entra Bonelli, Fantino, Macís. Personajes, o sea, conocidos. Carrió, muchísimo. Así que, es una charla. Entonces, cuando termina la función, te fuiste con una charla de economía argentina, digamos, con mucho foco en la coyuntura, y como si esto fuera poco, además, en el interín te mataste la risa. Me imagino. Le falta sumar a nuestro convecino D'Alessandro, que es bastante artista a veces. Bueno, mi amigo Mauricio vino a ver la obra dos veces. Sí. Vino al estreno en el Piccadilly, la primera de todas, y después me fue a ver en San Bernardo. Ah, también. Bien, sí. bueno, veo sí. ¿Y venir a Tandil o no? Bueno, eso depende, digamos, de varias cuestiones. Tiene que ver con cuestiones logísticas, tiene que ver con cuestiones del tamaño del teatro, porque hay muchos costos fijos, claro. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, movilizarse de un lado al otro tiene muchos costos. Entonces, es como que tiene que ser plazas donde haya lugares muy grandes. Milei, nos enterábamos en las últimas horas que su pareja, Daniela, había tenido un accidente de autos. ¿Cómo está ella? Gracias a Dios está muy bien. Pero fue realmente un accidente muy muy impactante, porque fue un auto que tomó de contramano y la embistió directamente, de lleno. Sí, exactamente. Y además Daniela, inusualmente justo ese día estaba sin cinturón, con lo cual se dio un tremendo golpe. Sí, bueno, un saludo y una pronta recuperación para ella. Me imagino el susto que habrá pasado. Esto fue en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, ¿no? Por ahí. Exactamente, sí, en el barrio de Belgrano, tal cual, así es. Bueno. Milei, muchísimas gracias por el contacto y bienvenido siempre al aire de ABC Hoy Radio. Muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un verdadero placer para mí. Muchas gracias.